Conditioners, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Conditioners, ma'am. El mapa, cartografías críticas. I believe very strongly that it's important to approach art as a form of knowledge production. Si hay una forma de conocer desde el arte, que no es la forma de las ciencias. Hay una forma de conocer desde el arte, que tiene que ver con la sensibilidad, con la metáfora, con la poesía. Definitivamente es una forma más asociativa y creo que ahí está, digamos, el gran poder de seducción del arte. A través de la metáfora se pueden decir cosas increíbles que la lógica no te las transmite. Es que a uno el arte le hace ver el mismo mundo de otra manera. Y yo creo que estas relaciones, digamos, con las ciencias tienen esa posibilidad de que le hacen ver a uno cosas que existen, que se dan, pero que uno con los meros sentidos no capta, o digamos, por las ocupaciones en las que uno se mantiene, son cosas que pasan para uno desatendidas. Soy Javier Domínguez y trabajo en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, en donde me dedico al área de la estética filosófica y también la filosofía del arte. Pues es de los problemas más antiguos que hay en la historia del arte, porque cuando digamos en la ilustración griega, que se llama la sofística, se cuestionó el arte, que en ese caso era fundamentalmente la poesía, justamente con ese nuevo saber que estaba apareciendo y ahí estaba la filosofía, lo que se le alegó al arte era que no enseñaba sino apariencias y ilusiones y mentiras, y por eso había que descartarlo como de una vida racional. Y me parece que ese problema se repite también de una manera muy fuerte, yo diría que hacia el siglo XVIII. Me parece que el arte tiene una función indiscutible, digamos, de conocimiento, de transmisión de saberes de la tradición, sean míticos, sean religiosos, hasta la época del Renacimiento, que comienza como va apareciendo la autoconciencia del artista, se va forjando poco a poco esa idea de las bellas artes, van apareciendo las academias, y me parece que en el siglo XVIII es cuando más decididamente se le niega al arte la posibilidad de conocimiento, porque se le asocia a la estética, se vincula a la estética con lo subjetivo, y es rompiendo el siglo XIX con el romanticismo, cuando vuelve y se le atribuye al arte, digamos, esa dimensión de conocimiento, sobre todo de conocimiento histórico, por un lado, y por otra parte, digamos, de conocimiento o de autoconocimiento de la subjetividad. Yo creo que del 19 para acá se han mantenido esas dos posiciones, la posición que es eminentemente estética, que piensa pues que el arte no tiene que ver nada con el conocimiento, y esa otra vertiente que trata de mantener al arte vinculado a los procesos sociales, políticos, culturales, y obviamente en esa relación la dimensión cognitiva del arte es incuestionable. Hello, my name is Jan-Erik Lundström. I'm a Swedish curator and I'm the curator of this particular exhibition, El Mapa, Cartografías Críticas. El mapa, cartografías críticas. Its main topic, theme and motif and medium and also maybe even problematics is the map, el mapa. And it takes a critical viewpoint in trying to examine what is a map today, what kind of instrument, what kind of method and process of knowledge can we get involved with the use of maps. And also in particular, what is the relationship between science and art through the medium of the map? La exposición es una curaduría de Jan-Erik Lundström. Él es curador sueco, trabajó durante 10 años en el Museo de Imágenes de la Universidad de Umeå en Suecia. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Si la exposición ha cambiado y pues se ha ajustado al espacio, al público un poco. Ha sido un proyecto que ha ido cambiando, digamos, esta tal vez sería la cuarta versión inclusive de una muestra que empezó como un encargo para la Bienal de Bucarest. It was an idea about the kind of exhibition that would be possible, dealing with maps in contemporary art, finding out both about artists involved with mapping, cartographies, maps as objects, maps as symbols, maps as processes. El mapa es un territorio en sí mismo, que también vale la pena ser explorado, ¿no? Como convención, como construcción de realidades, como invento. Finalmente uno también se inventa cosas cuando dibuja mapas. Es una buena mezcla, pienso yo. No es solamente arte, pero sí en su mayoría. Soy María Ángela Méndez, soy curadora y profesora del Departamento de Artes de la Universidad de los Andes en Bogotá. Yo lo que pienso, particularmente en el caso de esta exposición y pues en la mayoría de las exposiciones de arte sucede eso un poco, y es que se utilizan convenciones tradicionales, cosas que uno está acostumbrado a ver en otras áreas del saber, como digamos la construcción de mapas en este caso. Uno ve el mapa y dice, claro, ese es un mapa de Colombia política, o ese es un mapa mundi de cómo es el mundo así. Pero digamos, lo que hace el arte es sumarle una capa más, a veces irónica, a veces crítica, a veces como de subrayar cosas que damos por sentadas con ese saber que se repite y se repite y se repite y que nunca a veces se cuestiona. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Barrett Golding, Cityphony. Let's build a city. We'll need a lot of people. And buildings. And traffic. People in the city are restless. We better add commotion. The city is glamorous. It's exciting. And a little dangerous. Let's go to a restaurant. Let's go to a club. All right, thanks a lot. We're gonna take a short break and then come. In the city, I feel like I'm in a giant stadium, participating in the greatest of spectator sports. We all watch each other. El mapa cartografías críticas. Museo de Arte Moderno de Medellín. Lo que hicimos fue poner en las paredes que están pintadas de negro una línea blanca que marca el límite de las montañas. Y están con una respectiva nomenclatura para cuestiones de ubicación. La idea con la sala es que sea interactiva, que el visitante pueda entrar, pueda explorarla. Afuera en la entrada hay unas instrucciones donde uno puede poner los lugares que le son importantes a uno, a los lugares a los que uno le tiene miedo, la casa de uno, porque de todas maneras también es una forma de apropiarse no solo de la sala, sino de la ciudad, empezar a reconocerse como individuo dentro de la ciudad. Está todavía en un estado muy básico porque apenas se inauguró la muestra, apenas está llegando la gente. Tenemos la esperanza de que ya al final, pues lo que son las líneas, los puntos, pues tenga una composición diferente. Nosotros queremos que se haga visible la sabiduría de cada persona a través de su territorio. Hay muchas cosas de la ciudad, del barrio, sobre naturaleza, paisajes, que solo la sabe cada individuo. Y creemos que el compartirla con las otras personas es una manera de transmitir información, conocimiento, entre comillas, de cosas que otra gente no sabe. Hola, soy Margarita Pineda, artista docente, y estamos montando la instalación de la sala de proyectos especiales para la exposición de los mapas. Hoy en día existen muchas relaciones entre arte y ciencia, ciencias puras, biología, también ciencias sociales. Cada vez más tenemos científicos sociales, antropólogos, historiadores, sociólogos, haciendo investigaciones que se tocan con las artes. Para la muestra, la exposición que hay actualmente en el museo, que se llama El Mapa, Cartografías Críticas, donde no todos los participantes son artistas. Mi nombre es Ana Catalina Orozco, soy la coordinadora de educación del Museo de Arte Moderno. En la actualidad hay una necesidad del arte en documentarse, en hacer un ejercicio investigativo como un soporte de las propuestas estéticas. Y en los procesos de formación, los artistas también están recurriendo a hacer posgrados en ciencias sociales, que les complementen sus trabajos y sus actividades, digamos, en otros campos de la sede, en campos que tienen que ver más con el trabajo en comunidad, con la geografía, o incluso los que están trabajando nuevas tecnologías, pues con ingenierías y otras cosas. El mapa, cartografías críticas. Museo de Arte Moderno de Medellín. Veo un espacio y puntos blancos que brillan, que son estrellas. Esta obra parece plasmar cómo estaba el cielo antes de algunos hechos importantes, algunos bastante violentos. Entonces, por ejemplo, cómo estaba el cielo el día antes del bombardeo en Bagdad, el 18 de marzo de 2003, comparado también con el día antes, el del 10 de septiembre de 2001, antes de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces, es como se veían las estrellas antes de que pasaran esas cosas tan terribles. Se sale como de los mapas terrestres y es un mapa en el firmamento. Es una obra bien, bien interesante, es otra visión del universo, cómo se presenta antes de estas cosas y también cómo tal vez esas cosas que para nosotros son tan terribles, para el universo son inamovibles. Pues, no pasa nada en las estrellas. Maps are also ways of producing new relationships with the world, not only finding out about existing ones, but producing new relationships to the world, new knowledge, new territories, new realities, if you wish. También abre nuestras ideas sobre qué es un mapa, como también hay mapas que no necesariamente son el de un país, el de un croquis, de unos bordes políticos, sino los mapas mentales que trazamos, los recorridos que nosotros trazamos día a día y repetimos, o cómo el cielo, esa constelación que uno ve es también un mapa. Esto es como si fuera un escudo ilustrando el planeta completo, pero realmente está girado, está de lado, una visión diferente del mapa del mundo. El mapa, cartografías críticas. Bueno, la obra se compone de piezas de papel amarillo en la que cada persona dibuja su idea de Colombia o cómo ellos ven a Colombia, el territorio, y lo van colocando en la pared. Entonces, esto nos ayuda, pues, como, o nos permite ver las diferentes formas en las que cada persona ve, pues, como su territorio, su país. I see the map of Colombia, but it's turned. It looks pretty different, yeah. Yo pienso que a todos los seres humanos y nosotros como público, pues tenemos una pequeña responsabilidad y es siempre estarnos cuestionando, hacer preguntas, y yo creo que estas exposiciones sirven para eso. Hay información que no siempre es agradable recibir, pero bueno, también en algún espacio tiene que pasar eso, ¿no? Pues ya la televisión nos entretiene y hay otras cosas de espectáculo, pues también tiene que haber otros espacios intermedios que no sean solo la tortura del colegio, pero tampoco la facilidad que ofrece el horario de la televisión, por lo menos colombiana, en horario triple A los sábados por la tarde, que es increíble. Puro Jean-Claude Van Damme y Jackie Chan. Son textos escritos a mano. Y hay cosas tachadas, hay como cosas que uno quiere no ver o no pensar. Mapa mental, cómo se unen todas esas neuronas, todas esas ideas y cómo se ramifican. No, me impactó ver la carne, me llamó la atención. Es el mapa del continente americano hecho en carne. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Soy Margarita Pineda, artista docente. Básicamente la red de artes visuales es, a través de las artes plásticas, enseñar competencias ciudadanas, pero desde el ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano, que es el que actualmente opera la red, además de competencias ciudadanas, queremos pues que el arte se convierta en una herramienta de transformación social. Y que también, si alguien no quiere ser artista, el arte también le sirva para cosas de su vida cotidiana, transformar su hogar, crear inmobiliarios, transformar su vestuario, o cosas tan simples como aprender a leer las imágenes, aprender a leer la televisión, aprender a leer la publicidad. Como que el arte también tiene otras cosas más vinculadas con el cotidiano, que no es simplemente una técnica, un saber hacer o el conocimiento de la historia del arte, no. También como a través de la inserción en la vida diaria se pueden producir otros cambios y otras posibilidades. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Miguel Ángel Ramírez, hago parte de la Escuela de Mediadores del Museo de Arte Moderno. Creo que he aprendido mucho a través del arte, porque el arte es uno de los mejores medios o canales que hay para aprender, ya que dentro de cada ser humano hay una vertiente artística. Entonces, por medio del arte no solo aprendemos cosas prácticas o memoria a corto plazo, sino que aprendemos a conocernos y aprendemos una parte más interior de la humanidad. No solo necesitamos entender el mundo, ¿cierto? Conocer, acumular conocimiento. Yo creo que es importante también cuestionar, y a veces lo que hace el arte en muchos casos es parar al espectador en un lugar diferente al que la sociedad le posibilita, o la ciudad, o bueno, cualquier contexto. Mi nombre es Freddy Alzate, soy coordinador del programa Pasaporte del Arte del Departamento de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín, y docente en diferentes universidades en la ciudad, y artista también. He trabajado con artistas empíricos o gente que, digamos, está al frente de la educación estética en los municipios, desarrollando algunos laboratorios creativos. En esos contextos puedo decir cómo precisamente el arte ha permitido unos puntos de contacto con los contextos diferentes a los que de pronto se generan en la academia o en el día a día de una población antioqueña. Precisamente los laboratorios lo que buscan es revisar cómo el arte puede ser una herramienta para el aprendizaje, pero sobre todo también para construir sujeto, y un sujeto que sea consciente de su realidad, de su entorno, que tenga incluso formas de aproximarse a la experiencia con el mundo. La base de estos laboratorios creativos se fundamenta en precisamente tener el arte como un canal de comunicación, pero también de expresión, pero por supuesto de relación. Entonces, a través del ejercicio creativo, lo que se busca es más propiciar aperturas, ¿cierto? Donde hay unos intercambios, sea desde los docentes hacia los participantes de los laboratorios, o bien a veces las propuestas que ellos desarrollan las socializamos con las comunidades o con los colegios y también se vuelven multiplicadores, porque en muchos casos son docentes de colegios y escuelas, entonces ellos acceden a una experiencia que luego la propician para otros. Lo creativo aporta también a la capacidad crítica del sujeto, a no tragar entero, a revisar las cosas desde diferentes lugares, ¿cierto? A no pensar que siempre hay verdades únicas, sino que el arte lo que hace precisamente es poblar al sujeto de incertidumbres, y esas incertidumbres a veces son más valiosas que las certidumbres que a veces quiere generar la escuela o la universidad incluso. El mapa, cartografías críticas. El reporte de la situación, bien, bien, la acogida que ha tenido y el hecho pues de la cantidad de colores que se ven en el espacio, en las paredes, en el suelo. Eso se abrió a las 6:30, sí, han pasado dos horas y ya la cara le cambia totalmente, el ambiente es distinto. Y el hecho también de ver a la gente recorrer, empezar a hacer también como sus recorridos de ciudad, entonces si esto queda aquí, la casa de fulano queda aquí, mi casa allí, el lugar que me gusta queda allí, empezar a buscar dónde poner, eso es muy interesante también. Fundiciones MAM propone Aldemar, por Aldemar. Somos tuyos.